Hola, muy buenas, aquí C3PO y hoy os quería hablar sobre inversiones y estafas, porque hoy en día se está usando la misma estafa de siempre, pero a través de las criptomonedas. Yo me tiré un tiempo, hace ya unos 20 años, que empecé en este mundillo. Por entonces existían los llamados HYIP, que traducido era como inversiones de alto riesgo, ¿no? O de muy alto riesgo. Eran webs que hacía gente, normalmente webs bastante cutres, donde te pedían invertir a cambio de darte un interés muy, muy alto. Vamos, un interés que era imposible. Y claro, la gente invertía normalmente pequeñas cantidades. Y mira, si invertías desde el principio, nada más empezar, solía sacar beneficios en muchos de ellos. En otros nada, ¿no? En otros desde el primer momento ya te estaban estafando. Y bueno, eran sitios que buscaban gastar dinero. Y luego marcharse con el dinero, lógicamente. Empezaban devolviendo el interés que decían en un esquema Ponzi, es decir, que con el dinero de los nuevos miembros pues iban pagando los intereses de los demás, hasta que llegaba un momento que ya se iban, que normalmente era cuando empezaban a recibir mayores cantidades de dinero. Luego empezaron a salir este tipo de webs, pero ya hechas de una forma profesional, ¿no? Con muchas animaciones, flash, webs súper maravillosas. Se notaba que se gastaban un dineral en hacer este tipo de webs. Y duraban bastante muchas de ellas. Algunas incluso duraron más de un año o más de dos. Y daban, efectivamente te daban el interés que decían que era una barbaridad. ¿Por qué? Por lo mismo de siempre, por el esquema Ponzi. Recibían muchísimo, muchísimas inversiones, muchísimos fondos de gente nueva y iban pagando con ese dinero a los demás. Hasta que seguramente alguien daría una barbaridad de dinero, invertiría una barbaridad de dinero. Y entonces era el momento de cerrar la web, cerrarlo todo y desaparecer del mapa. Así funcionaban. Pero bueno, con el tiempo a mí me dio por aprender un poco sobre todo esto, ¿no? También había estafas con Forex, que es el mercado internacional de moneda, el más grande que hay. Pero a mí me dio por aprender verdaderamente a tradear con Forex. Y bueno, me tiré bastante tiempo probando de todo. Luego me apunté a una plataforma, metí algo de dinero y por supuesto, como cualquier novato, tienes una pizca de suerte y ganas un dinerito, pero después lo pierdes todo. Aunque bueno, yo la verdad es que nunca he invertido mucho dinero. Y luego ya pues empecé a tradear muchísimo mejor. Y la verdad es que no me iba mal del todo. ¿Por qué? Porque en el trading lo más importante es aprender a manejar el riesgo. La mayoría de la gente suele creer que lo que funciona es la estrategia, ¿no? Te dicen tres o cuatro reglas. Mira, tienes que tradear así, A, B y C. Y ya con eso pues crees que lo tienes todo eso y no. La estrategia está bien, pero no es lo más importante. Lo más importante es manejar el riesgo. Cuando tienes un buen manejo del riesgo ya y con una estrategia que está bastante bien, pues entonces empiezas a ganar dinero. Y bueno, llegué incluso a crear un robot. Sí, un robot. En este tipo de plataformas había un lenguaje que te permitía crear tus propios robots. Y bueno, yo creé uno y lo puse al público gratis. comentando que si alguien quería donarme algo porque ganaba dinero, pues mira, estupendo, ¿no? Pero que cada uno usara este robot bajo su propia responsabilidad. Y bueno, sí, de vez en cuando me donaban algo, a la gente le iba bien con el robot. Yo les enseñaba cómo había que configurar bien el robot y el riesgo. Y llegó a usarlo hasta un fondo de inversión que me donó 1.000 euros. Increíble. Pero ¿qué pasó? Que con el tiempo cambiaron las normas del juego, por decirlo de alguna manera. Esto es como una banca y bueno, las grandes plataformas empezaron a cambiar ciertas normas que hacían que el robot ya no funcionara como antes. Así que nada, ahí acabó un poco la historia del robot que creé. Y bueno, yo por entonces también tenía algunos blogs y foros donde iba avisando a la gente de las estafas que salían. Porque yo ya, la verdad es que me hice bastante experimentado en este tipo de cosas y bueno, veía las estafas a lo lejos, ¿no? Y eso os quería hacer hoy. Quería avisaros de que tengáis mucho cuidado con las estafas que hay hoy en día, pero con las criptomonedas. Ya se ha pasado de las inversiones, del forex y todo esto a las criptomonedas. El que os prometa que os vais a hacer millonarios es mentira. Nunca os vais a hacer millonarios con esto. Lo más seguro es que lleguéis a perder el dinero. Y la mayoría serán estafadores que se quedarán con vuestro dinero y luego desaparecerán. Empezarán a fallar las webs, empezarán a fallar las respuestas por correo electrónico, empezarán a decir que tienen problemas técnicos, lo típico que suelen hacer hasta que desaparecen. Siempre ha sido igual. Así que tened cuidado, y no solo con los que os prometen el oro y el moro si invertís dinero con ellos, también con muchas plataformas donde dejáis el dinero. Esas plataformas donde decís, pues tengo tanto dinero dentro. Como ya estáis viendo, desaparecen tarde o temprano. Porque el dinero es muy goloso para esta gente. Y lo que buscan es hacerse ricos ellos, no tú, no hacerte rico a ti. De hecho, en algunos sitios verdaderamente buenos de inversión, sí podréis ganar un buen dinerito. Si tradean bien y lo hacen bien. Cosa que también es complicado, también pueden perder dinero, ¿eh? Así que tenéis esto en cuenta y tenéis muchísimo cuidado. Hoy en día con las criptomonedas, con los NFTs y todos los derivados del blockchain y tal, pues os suelen estafar bastante. Son los mismos estafadores de siempre, lo que pasa es que han cambiado de juego. Antes era el Forex o inversiones de alto riesgo y ahora es criptomonedas. Y los derivados de las criptomonedas, ¿no? Así que tenéis mucho cuidado. Y bueno, antes dije Ponzi, ¿qué es un Ponzi? O un esquema Ponzi. Bueno, está basado en el apellido de un gran estafador que lo que hacía precisamente era que prometía muchísimo, pero iba pagando con el dinero que iban invirtiendo los nuevos inversores. Así que al final no se tradeaba en realidad, simplemente era como un juego donde nuevos inversores iban invirtiendo y tú ibas pagando los intereses con ese dinero. Y podrías durar bastante tiempo así hasta que se descubría el pastel o ya era imposible seguir o tenías tanto dinero que te quitabas de en medio. Y bueno, así están estas estafas. Así que como os digo, tened mucho cuidado, aprended por vosotros mismos. Si verdaderamente os interesa este mundillo, apuntaros a un buen curso de futuros, de bolsa, de forex y empezad a tradear vosotros mismos con vuestro dinero. Y bueno, podría hablar muchísimo sobre esto porque este tema siempre es muy largo, pero el mensaje que os quería dar es que no os fiéis de los que os prometen muchísimo, los que os dan un interés enorme. ¿Por qué creéis que vuestro banco da un interés tan ínfimo en un año? Es verdad que podrían daros muchísimo más y dan demasiado poco, pero bueno, tampoco una, la barbaridad que ofrecen estas estafas. Así que bueno, tened cuidado. Y de esto era el episodio de hoy. Así que nada más. Un saludito y hasta otra.